tantas cosas que pasan en la vida. Todas tienen un motivo por reír, un motivo por llorar, un motivo por amar, por soñar y por morir. Señor, tú también tuviste un motivo para tu vida entregar, para dar toda tu vida sin reserva. Fue por darme vida eterna y un maravilloso Edén. Sé que el motivo de tu muerte fui yo, y hoy te pido y hoy te imploro tu perdón. Sí, fui yo el motivo de tu amor. Yo mi vida voy a entregar.